El tiempo no lo comprenden las categorías absolutas. Y ni siquiera los inmortales recuerdan la promesa de un futuro de crecimiento y evolución al arrope y el orgullo de dos declinantes padres. Solo la promesa de hacer cada día de lo sentido una primavera, de cada opinión un extremo, de cada salto un viaje y de cada aventura un combate, otorga en vano ser pirata de tiempo y otorga a la alegría la promesa de la verticalidad. Y la verticalidad, la inmortalidad, se hace volando. ¡Una madre, Peter! ¡Ese es tu pensamiento alegre! Creo que sí, no estoy seguro. Creo que es su voz, aunque recuerdo sus palabras muy borrosamente. ¡El guardián de la espada Pan logra volar así! A ver... nada, no hay manera. ¡Recuérdalo, Peter! ¡El Garfio se acerca! Me parece que eran las canicas también. No, tampoco. ¡Ah, sí! ¡La guarida del árbol! ¡Tampoco! ¡Rápido, rápido! ¡Un momento! ¡Ya está! ¡Cacarea! ¿Qué? ¡Cacarea, Peter! ¡Cacarea! ¿Crees que si yo...? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, Peter! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Tú eres el Pan, Peter! ¡Sí, capitán! Atracar en Bahía Sirena siempre termina por atraerlo. Espero de todo corazón, por tu bien, que no vuelvan a entremeterse en mis planes. Pequeño saco miserable de entrañas. ¿Se acuerda, capitán, de cuando rapiñamos Isla Papaya? Hicimos chillar a aquellos comerciantes de canela, ¿eh? Ah, no estuvo mal, Smith, pero yo necesito más. Lo sé, mi capitán. Quizá le anime ver el terror en el rostro de los indios. Eso siempre resulta, ¿verdad? No he olvidado cómo incendió las cabañas mugrientas de esos pieles rojas. ¿Esos miserables? Creías poder enfrentar mi esgrima con palos y escupitajos. ¡Unos ingenuos, capitán! Unos miserables gusanos, ¿eh, Smith? Necesito un rival de talla. ¿Qué le parecen las guerreras amazonas, señor? Dicen ser temibles con el látigo y la lanza. No, no, no. ¿Dónde está ese maldito crío? Necesito hincarle el garfio en su pequeño abdomen. Déjelo estar, capitán. Quiero a Peter, Smith, quiero a Peter. No esperes más, Vegistorio. Ven y toma lo que estás buscando. ¡No, maldito crío! ¡Te mataré! ¡Ah! ¡Necesito atravesarlo, Smith! ¡Detrás de ti, Garfito! ¡Juega con nosotros, capitán! ¡No le tengo miedo! ¡Temes al tiempo, Garfio! ¡Toma esto! ¡No! ¡Quiero a mi mamá! Anymore. stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan, so come on, come on, oh, come on. Well, guys, it got daddy's up. 5 minutes in and a boy again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Sorry to leave, but I had to go. Who the fuck wants to die alone? All dried up in the desert sun. My heart is breaking for my sister and the calm that she called love. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible night. Buenas noches, viva la utopía. Hoy nos hemos reunido con una ferocidad trasnochada muy especial para tratar un tema escalofriante. Bienvenidos una noche más desde el cuartel general de los sueños y de la onirocrítica aplicada a la vertiginosa cumbre de la vorágine del país de nunca jamás. Nos hemos convertido en niños perdidos, algunos piratas, algunos los niños que no querían crecer tanto. Todo apunta a la creación del hombre a través del ideal y del cambio interior, a la prosecución del sueño y a la inmortalidad. Arriba, utopía, arriba. Y de sirenas e indios a piratas y niños perdidos, rotamos hoy hacia la excelencia y el mérito, noctámbulos hacia el mundo insomne de la utopía. ¿Qué será para nosotros hoy? Apuntar la segunda estrella a la derecha, atravesar el oscuro océano estelar y aparecer como por arte de Birley Birloque en esa tierra frenética, a bordo del barco pirata o tanto a lomos de un hada, conjurando los poderes de un pensamiento alegre que nos harán forcar la vía del ascenso. Sí, sí, esto es Nunca Jamás, es Radio Utopía, estamos emitiendo frenéticamente junto con de una parte de nuestro corazón afirmativamente, Seitan, un guerrero de la noche, un guitarrista, frontman, hombre cultivado, ecléctico de los talentos, un salvaje erótico, tipo talentoso de las habilidades manuales y por lo demás las habilidades voluptuosas. No solo se dice ser feroz en el ámbito de la cama, sino también, ¿por qué no decirlo?, la prolongación de esa parte baja de sus letras apunta que también debe ser un gran comedor, un gran masturbador de clítoris probablemente, aunque eso no podemos decirlo hasta la 1 de la mañana. Ha venido hoy aquí en Son de Paz, promete no interferir mucho con mi amor. Es la 1:10. Eres un masturbador de clítoris, no pienso ocultarlo por más tiempo. No lo ocultes, Adrián. Buenas noches, camarada. Buenas noches, camarada. Me alegra profundamente que estés aquí. Enseguida te voy a dar reemplazo del equipo técnico. Ha habido un tumulto, pero es una de las interpretaciones de mí más soberbias que he escuchado. Me has introducido el corazón en el país de nunca jamás y por eso te voy a querer, compañero. Bienvenido a tu casa. Piratería o el ensueño infantil trasnochado de inmortalidad, ¿qué más da? Las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, amor, odio, tanto da. Son las monedas de cambio espiritual del erotismo básico. Se supone que cuando niño uno lo es todo, quiere serlo todo, es todo ego o es una criatura absolutamente sin ego, es el dios. Y eso tendrá mucho que ver, pero ahora que nos ponemos más profundos, es el momento de resucitar a ese Mortimer Merry que viene del abismo del tiempo para recopilar toda la efervescencia, toda la espumosa fragancia de una noche en la playa mediterránea en compañía de ese, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Abercrombie, ese aroma, ese traje, esa pose, ese porte y ese cultivo pectoral. Es un tipo que al tiempo cultiva también la personalidad, las carismas y todos los dones de un esfuerzo espiritual orientado a la resucitación de los valores, a la arquitectura del pensamiento, a la creación de iconos mágicos y al sondeo del mundo en buena amistad. Él es Satán, Satanarius, querido Satanás. Pableras, estás en tu casa, compañero. Gracias, Adrián. Satán, dice. Ay, ¿cómo vas, camarada? Ay, un placer, tío. Querido Satán, por fin te tengo aquí conmigo de nuevo, macho. Empezaba a echar al menos tus carnes morenas, esa fragancia que dejas tú, efervescente. Sí, tío, sí, ese porte, esa presencia. No lo quería decir, pero buena parte de las prendas que utilizas para muchos reciben el apelativo de ¡el que hace coños! Ay, qué bueno. Muy bien, la cosa está trepidante y todo empieza a orientar, debe querer insinuar, estamos en presencia del poderoso maligno, el compositor de la iza alcohólica, ese que gemía entre balbuceos, se maquilla la puta, la leche en los ojos, junto con grandes oradores, grandes mentes matemáticas, adictos a la adrenalina, surcadores del universo sideral cuántico y recuperadores del espíritu newtoniano, un hombre escéptico de la trascendencia de los egipcios, un tipo que es capaz de practicar el nihilismo y profesar la nada con la determinación de un carisma absoluto y que hoy ha venido aquí tocándose los gemelos de la camisa y anudándose la corbata como un caballero. Va a darle a la piratería del mundo nunca jamás el contraste de madurez que los niños perdidos derrochamos en carencia. Bueno, aunque hoy es lunes, creo que debemos felicitar a todas las madres porque ayer fue el Día de la Madre. Ajá, ajá. Qué bonito. Con aquello que qué bonito, ¿verdad? Un día muy importante para todas las madres. Ajá. Y tú terminabas diciendo algo muy curioso, Juanillo, en el guión, y hay que recuperar eso de quiero a mi mamá, eso que has exclamado. Ahí, ahí. Pero no nos apartemos aún, compañeros, que hoy tratamos de otro asunto. Otro asunto especial y muy curioso que puede rastrearse. Dios hombre. Es una aventura hacia la inmortalidad a través de la carne y del hueso, la posibilidad prometida por los antiguos cultos mistéricos, incluso precristianos, lo vamos a discutir, de alcanzar la redención en este mundo de tinieblas tan aparencial, tan decadente, tan material y al tiempo tan trivial, tan mundano, tan casual, en la figura de despertar, de resucitar la divinidad en eso que nosotros llamamos carcasa y regalo de nuestros padres, para erigirnos en la efigie de un tipo más o menos cultivado en función de, ese, de si ha tenido la oportunidad de tener un buen personal trainer. Seitan, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Debería. Ay, debiera, es un viejo zorro. El camino del hombre Dios es el camino de la trascendencia, el camino de la inmortalidad. Tú y yo, Satanarius, hemos tratado el camino del héroe, hemos explorado la senda práctica de la casa y del descanso del guerrero. Sí, en su momento interpretaste al doctor Aníbal Lecter. Ah, con el descanso del guerrero. Con el descanso del guerrero. Uh-huh, sí. Gran programa que era. Ay, petó la máquina. Este es todo. Clarís. Esto es muy parecido y es un elevarse hacia el heroísmo más superlativo. Se trata del dios de Calígula, como recordaba Juanillo, de Mitra, de Krishna o de Dionisos. Tiene que ver con esa posibilidad de bañarnos en la sangre de Atenea y trascender nuestra forma mortal en un dulce elevarnos. Lo vamos a explorar, sí, Satanarios, lo vamos a explorar con ayuda de ese pájaro que apunta garabatos inconscientes más o menos erráticos a tu derecha. Efectivamente. Es muy potente. Las feromonas que liberamos inconscientemente nos tienen un poquito inquietos. La primavera ha llegado, la luminosidad también. Estamos listos para continuar, compañeros. Aprovecho esta sazón para darle la bienvenida perpetua de Eternum a cuando queráis a estos caballeros de la justicia, a estos paladines, niños perdidos que han dejado a sus padres atrás para vivir una constante primavera en la tierra caribeña del país de nunca jamás, para luchar con piratas, compartir el sortilegio de la vida india y dejarse seducir del canto de las sirenas, porque eso es lo que exige volar, eso es lo que exige la verticalidad del impulso extensional, las apariencias de debajo, los sueños de ir envejeciendo poco a poco, congelarlos y no dejarnos seducir como Peter al final por hacerse mayor y mantenerse perpetuamente en un lugar donde las categorías absolutas sí que tienen significación, el país de nunca jamás. Mis respetos a ese Batman que es nuestro único radio oyente, ese regular que defendió España a capa y espada y nunca mejor dicho, un buen fusilero probablemente. Bienvenidos, amigos. Bien hallado. Estáis en casa. Hemos podido congregar con fortuna de los dioses para explorar, sin más preámbulos, querido Serán, en esta noche coloquial, por lo demás, una noche idónea para hablar de radio, para ver si podemos invocar al genio de la trascendencia y averiguar cómo se hace uno inmortal, aunque sea en un instante. Tú hace poco te has enamorado. Y vas muy avanzado, has ganado puntos, picarón, el mundo del amor lo consigue. Sí, la verdad es que sí. Pero, viejo zorro. Pero está muy lejos todavía ser Dios, tío. ser Dios. No sé, convertirte en Dios, bueno. Eso era el si reto. Si consigues convertirte en proyecto Akira. Bueno, te imaginas tú. Tienes esa es la vía más rápida, creo. Someterte a experimentos científicos militares, tío. Y que te intenten inyectar lo que ellos han considerado como Dios. Meterte en una turbina. Estaría bien, ¿eh? ¿Tú crees que serías capaz de aguantarlo? ¿Te volverías una masa cárnica sedienta de...? Yo sé, yo me creo más bien Tetsuo. Yo creo que mi cuerpo se expandiría como una ameba. Empezaría por la cabeza, eso está claro. Absorbiendo a su mejor amigo, a Saori, a quien se le pusiera delante. No, por culo. Saori está sufriendo, tío. A ti te la sudaría. Saori sufriría muy probablemente conmigo. Dicen, Juanillo, amigo... Y decían también en la película de Akira que probablemente la sabiduría de la humanidad la tenemos impresa en el código genético. Y que todas esas generaciones, como diría, ¿no? Que el Wells no han muerto en vano en la Guerra de los Mundos. Y que lo tenemos a flor de piel, que hay una partícula divina, esa chispa platónica. Misteriosa, ¿verdad? Que intentamos descifrar. La neurología hace mucho a propósito con ello, y así yo. Y que no en vano, si uno es capaz de concentrarla, esa sabiduría de la humanidad, y se vuelve el hombre con mayúsculas, el Cristo, puede trascender, puede ser un Buda, puede ser un verdadero emperador. O acaso lo único que consiga es expandirse como una ameba y absorberlo todo a su alrededor, al tiempo que regenera su cuerpo con todos los circuitos y cables descorchados que haya tras de él, ¿no? Una forma, de la forma más poética, que es la que te puedes transformar en algo, tío. Efectivamente. Absorbiendo todo a tu paso. Eso es. Sin embargo, Satanarius, hay otras vías. Se dice de Jesús que logró hacerlo a través del amor. Y para los más escépticos, que no se consideraba a sí mismo el hijo de Dios realmente, sino un hijo de Dios, un tipo que andaba con su túnica y sus sandalias por Galilea y Palestina de una manera más o menos hippie. Y Samaria. Y Samaria, son picanos. Bueno, a los Jesucristo Superstar, ¿verdad? Y que, así como otros tantos, él se consideraba divino, como Alejandro Magno, con ello. ¿Tú crees que es posible, querido amigo, ser inmortal en el día de hoy? Sin demasiado auxilio de la ciencia, o alguno. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero creo que hay unos celenterios hermafroditas que se perpetúan. Amigo, viejo zorro. Bueno, los celenterios hermafroditas está inventado. Pero la hidra de mar... salvo que la destruyas tú voluntariamente, es eterna, se duplica y es siempre el mismo animal que se va dividiendo y siempre es la misma. Es eterna. Eso en cuanto a la inmortalidad. ¿Y qué pasa con ser un hijo de Dios? ¿Lo puedes conseguir? Ahora imprimírselo. Seitan lo está consiguiendo con esa iluminación de sus ojos cada vez que habla de su pichurri. Soy coche. Un paquetito. Pero el mito de Peter Pan, y hace poco me contaba Satanás en una confesión. Es que cada vez que le dices así, tío, seguro que alguien se imagina, tío, que estás ahí sentado, tío, con un macho cabrío a tu derecha, ahí escuchándote pacientemente, tío, mientras estás charlando con él. Oye, no pensé en otra cosa, realmente lo estoy. Siempre es quien menos lo esperas, ¿eh? Sí, eso sí. ¿Por qué Peter Pan? Me decía así. Vamos a tratar del Dios hombre. ¿Por qué vamos a hablar de Peter Pan en un primer momento? Ah, amigo. Es que no hace falta hablar de Krishna, ni Mitra, ni Buda, ni Jesucristo para hablar del hombre de Dios. Algo lo tenemos más accesible muy tempranamente e de inmediato. Y es el mito de Peter Pan. El mito de Peter Pan. Un chaval que no quería morir. Que no quería crecer. Amigo. Vale. Esa es un matiz muy importante. Sí, porque a él no le importaba llegar a viejo y morir, sino no quería volverse un adulto porque los consideraba a todos piratas y a todos malhumorados y apestosos y borrachos. Y para completar la ecuación del bien y del mal de Neville Agente Smith estaba el Capitán Garfio. Y vosotros sabéis cuál era la dolencia del Capitán, ¿no? El tiempo. El tiempo le da un miedo terrible y no quería palmar, y concurría con Peter Pan, que era en el fondo el mismo que guardaba algo con él muy potente. Ese algo era el no querer desvanecerse, y al final, a punto de morir, es cuando ella grita aquello de quiero a mi mamá, tan enigmático como hemos lanzado, ¿verdad? Porque en el fondo él también... Felicidades, mamá, otra vez. Joder, respuesta sentimental, ¿eh? Básicamente no quería morirse, y era un niño perdido más de todos ellos, ¿ves? No se había separado todavía placentariamente de la matriz. Era uno, como un buen niño, egocéntrico, él es todo, y no diferencia la divisoria que hay entre los demás, es decir, lo abarca todo, es decir, lo abarca a él y a su madre, es inmortal, es un verdadero dios. Peter Pan lo ha conseguido. Pero una cosa, ser inmortal no te convierte en dios. Ser inmortal puede ser, yo creo que la forma más factible que tenemos de ser inmortal es hacer algo tan... bueno por la historia, o tan malo por la historia, piratas, es mí. que seas recordado para el resto de los tiempos. Y si haces algo malo, pues al final con el traspaso, con la niebla que genera la historia, a lo mejor acabas siendo pintado de demonio, ¿sabes? O algo de eso. Pero si haces algo bueno, puedes llegar incluso a ser pintado de dios, yo qué sé. Tío, no sé, la gente, hay gente que adora a Bruce Lee, tío, y cosas de esas, ¿sabes? Que lo consideran como dios, y muchas figuras famosas, tío, hay gente que las considera divinas. Mira toda la gente que va a las tumbas de John Lennon, de Elvis, tío. Elvis es dios, macho. Bueno, hombre, tú recuerda que Bruce Lee era apodado dragón, y que cuando Goku logra convertirse por fin en un dios... Un dragón, tío. Se convierte. Bueno, se convierte en el acompañante, bueno, ¿no? Sí. De todas maneras, para ser precisos, no hay que confundir inmortalidad con divinidad. Claro. Hay muchos inmortales. Sí. Están los ángeles, los demonios, las almas. Son Connery. Bueno, Zardos. Zardos. Están los ángeles y el... Los ángeles, los demonios. El coro celeste, claro. Un montón de. Los querubines. Es verdad. Los poderes. Es verdad. Curioso, porque al final. Y he ahí mi traje de luces. Una camisa blanca. Iré a ver al patrón y le diré que invente un tajo para mí, que yo no quiero irme. Le diré eso. Te hacemos nosotros a punto de salir para Alemania, que vamos a hacer tú y yo, ese, y darme una tela. Sí, tío. Es que este pájaro y yo hicimos de mejores amigos en una obra de teatro en la que nos íbamos a Alemania a buscar curro. Ah, ¿sí? Para que veas si los tiempos más o menos son recurrentes. Sí, sí. Hoy he escuchado un chiste bastante negro que dice: hay que irse a Alemania para estar en paro allí y aumentar el paro en Alemania, y que se jodan. Que se joda la Merkel. Ya ves. Sin ninguna duda. ¿Y tú, Dani, tú cómo crees que se considera inmortalidad, tío? De muchas maneras. La inmortalidad, yo creo que es el... La inmortalidad, no la divinidad, ¿eh? Sí, la inmortalidad es que tu persona, o el recuerdo, creo yo, de tu persona permanezca en el tiempo hasta su fin. Lo que he dicho yo. Exactamente. Me parece que es exactamente eso. ¡Ajá! Inmortal. De cualquier ¿Y cómo manera. Te harías divino? Es que con lo único que diferencio contigo es con lo de aunque sea un demonio, si es un demonio también sigue siendo inmortal. Sí, sí, está claro. Una cosa es que luego te pinten. Sí, claro, pero inmortal va a seguir siendo. Sí, pero bueno, yo decía que si eras malo, a lo mejor te pintaban como con el paso del tiempo una divinidad. O sea, si hoy se considera a Bruce Lee o a Elvis como un dios entre muchísimos miles de personas, tío, a lo mejor millones de personas, pero que le veneran, tío. No sé si construyen altares y tal, pero vamos, cuando digo fanáticos, imagínate si esa historia se empieza a distorsionar en un futuro postapocalíptico después de la Tercera Guerra Mundial y tal, tío. Imagínate que lo único que encuentran son las memorias de un freak de Elvis, tío. Ajá. Si encuentran eso, cualquier persona que pueda leer algo de eso, tío, de lo que se hacía por Elvis y todo, quién era Elvis y toda la exaltación que hay, seguro concluirá que lo habíamos concluirá con que nosotros venerábamos a Elvis, tío. Y así era, ¿no? Fíjate que hasta han levantado una efigie de Beckham en un templo budista. Y de Rocky, tío. De Rocky. Y ahí hay estatuas. Estatuas de Freddie Mercury en Suiza, ¿no? Sí, en tu lago. Sí, sí. Y de ahí el título de nuestro programa, El Dios Hombre, que trata de decir que no hace falta ser Dios para ser inmortal, ni que solo los inmortales, ni que una cosa sea Dios y otro los inmortales, que la inmortalidad implique divinidad. Eso es, amigo, eso es. De ahí el mito singularísimo de que sin ser un dios, un hombre puede llegar a ser lo propio a través de la redención. Que en un sentido más o menos genérico, antiguo, puede equipararse a la inmortalización, ¿no? A la redención, la salvación de la muerte, ¿verdad? Esto es. Y de ahí esto que someto al debate, esa opinión insensata, curiosa, que me ha ayudado a mí a profesar el cristianismo de una manera más férrea, si bien lo discute aparentemente, el hecho de que hubo otros cristos y otros corderos de Dios crucificados antes del cristianismo, otros dioses hombre. ¿Te refieres a Premutos, tío? Evidentemente. Vale. Antes de Satanás hubo otros ángeles caídos que decidieron apartarse. Antes fue Jonás. Y antes aún que Jonás, Premutos. Pero bueno, esos son relatos prohibidos. Yo me refería, antes de pasar a la artillería pesada, al persa Mitra. De él nos llega, se ve muy veladamente, que nació de una virgen, que se hizo hombre, pese a ser un dios, para poder participar de la humanidad y compartir el regalo con la obra, que fue muerto, crucificado, y que después retornó a su divinidad para juzgar a los vivos y a los muertos el día del fin del mundo. Que esto es algo profundamente equiparable a Osiris, con su naturaleza de dios juez al cabo de la vida mortal, que también nació de una virgen, engendrado, no creado, y que también murió crucificado. Osiris, curioso. Se dice de Pitágoras que fue a aprender a Egipto, a los templos, fue a aprender tecnología, a los templos con ello, que eso hay que hablar, y que trasladó el mito de Osiris, ese gran mito que nosotros hemos aprendido a través de los evangelios, más o menos mutatis mutandis, ¿verdad? Y lo convirtió en Dionisos, el dios del vino. El dios del vino y la ebriedad, hemos hablado de él. Fue el dios del vino. Hemos hablado poco. Poco. Hay que hablar más de Dionisos y hay que participar más. Tío, ese es el dios venerado, o sea, por hablando todo el mundo. De Dionisos, Dani, échame a mí también cerveza. Sí, está aquí haciendo de Dionisos. Venga, Dionisos. Ahí, güey. ¿Cómo te quiero, compañero? No, pero guarda para ti. Oye, bueno, ahora te pillo yo. Dionisos, amigos, atención a lo que os voy a decir, que os va a sonar un poquito familiar. Era un dios a cuya comunión se llegaba a través de comulgar en el pan y en el vino. Y se comía el pan de su cuerpo y se bebía el vino para profesarle místicamente una devoción de unión con él. ¿Os suena familiar? Claro, tío. Menuda tela. A Dioniso, que por lo demás se representaba a través de un hombre crucificado, porque a Dioniso lo mataron en la cruz. ¿Estás diciendo que Dioniso y Jesucristo es la misma persona, Adri? Eso es lo que estoy diciendo, el dios hombre. Y que Osiris es el mismo, y Mitra, y otros tantísimos. Se trata, amigos, del mito. Que hemos perdido la sensibilidad del mito, porque como nos lo han impreso tan de niños con los evangelios y la figura del dios único, el dios uno, ese dios de Nicea, ese dios romano, imperial, hemos perdido la visión a que ese mito tan maravilloso nos puede estar abriendo las puertas de una representación de sabiduría mistérica humana ancestral mucho más antigua que el cristianismo y que probablemente la cultura egipcia, que nos dice que todos podemos llegar a profesar la divinidad y ser hombres con mayúscula, ¿no? Al fin y al cabo, en el Evangelio de Marcos, que he leído ya, se dice más de 25 veces que Jesús dice de sí mismo ser el Hijo del Hombre. Nunca dice ser el Hijo de Dios de sí mismo. Nunca dice soy el Hijo de Dios, dice soy el Hijo del Hombre. Lo dice así. Al fin y al cabo, eso es esperanzador, ¿no? Bueno, el hombre. Esperanzador, según, porque es el Salvador, o sea, es el Hijo de Dios que diga de sí mismo, es el Hijo del Hombre. Yo no sé, te han puesto en temas bíblicos y tú, pero no sé, no me parecería nada alentador, ¿no? Una broma que se me acaba de ocurrir. Yo creo que Jesús estaba dando cuenta de lo que iba a pasar con él y que le iban a decir que él era hijo solo de su madre, de una madre virgen. Y entonces estaba reivindicando ya desde el pasado que soy también hijo de un hombre. Soy hijo de un hombre. No quería revelar. Te imaginas, Jorillo. Todos empeñados en lo otro. No. Menuda telita. Era sensato, yo era un hombre sensato. Bueno, sensato. Sensato, pero sujeto a una fluctuación no tan excelente como la que profesan otros grandes. Pero sí que fluctuó un poco entre Getsemaní y la montaña, Juanillo. Te he oído decir cosas maravillosas a propósito de esa oscilación rutilante entre la montaña y el huerto de los olivos. ¿Qué aclararía esto a ese propósito? Porque me parece que hay mucho de ahí, de Dionisio y de salvación. Bueno, yo no los mitos y las leyendas tiene su sentido. Pero el... Si alguien tiene una intención de descubrir la forma auténtica de un hombre que vivía en Palestina, y que como todo hombre pues sufría y se alegraba, tenía vida. La naturaleza humana de Jesús es muy importante de reconocer, tanto para los creyentes como para los que para él, básicamente. Y parece ser, por la lectura de los evangelios, que tenía una, vamos, que era un hombre muy carismático, que se rodeaba de, era capaz de rodearse de mucha gente, y que en algunos momentos, como por ejemplo en el famoso sermón de la montaña, estaba rodeado de muchísima gente y producía Macaroni. una capacidad de, sí, de sabiduría, ¿no? O por lo menos de sabiduría que o provenía de él o él la había recogido de las escrituras anteriores, porque mucho de lo que decía Jesús estaba ya escrito en el Talmud hebreo. Él era judío. Y los autores de los evangelios también eran judíos, entonces conocían las cosas, y bueno, pues algunas de las cosas que diría él realmente eran esas, otras eran compilaciones. Hay diferencias. Ahí tú has dicho el macaroni. Realmente el macaroni es la palabra griega que utiliza Marcos para decir bienaventurados, que es felices vosotros. Y es una parte, bueno, yo creo de las más representativas, de las más importantes, donde se recoge el mensaje más, o parte del mensaje más importante de Jesús, ¿no? El mensaje más social, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. No, eso ya te excluye a ti, ¿eh? Claro. El manso no tiene nada. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Es un texto muy muy sorprendente, muy sorprendente. Pero el hecho de que invite, que sea una invitación, por lo menos desde Marcos, escribiendo en griego, Jesús lo diría en arameo, ahí en el monte. Ese Jesucristo, cómo le quiero al Dani, cómo sabe ahora qué poner. Eso de que... y probablemente lo decía en un estado de exaltación, ¿no? La transfiguración es un momento en los evangelios muy muy curioso, y que donde se transmite mucha energía, mucha fuerza, un carisma muy importante, ¿no? Bueno, y lo que decíamos, frente a esos momentos tan carismáticos, tan exuberantes, tan exaltados, tan rico en mensaje, en comunicación, había otros momentos de gran sufrimiento, como el rezo que tiene en el huerto de los olivos. Exactamente. Y allí hay un sufrimiento intenso. Donde vence a la tentación de la serpiente, ¿verdad? De nuevo. Hay quien ha querido ver en ese comportamiento, en esa actitud de exaltación y de sufrimiento, pues un cambio afectivo que en la lectura actual se podía considerar algo ciclotímico o depresivo. O sea, que en cualquier caso todo lo que había en el huerto era un pensamiento muy muy depresivo, muy triste. Y los momentos de exaltación se pueden parecer a algunas euforias. Claro. Pero Pero bueno, eso es hacer presunciones de no estando allí, no se puede saber muy bien. Pues presumir. Desde luego era un hombre muy, muy singular y su carácter era definitivamente carismático, como todos los que atraen y arrastran multitudes. Y puestos a extraer de ese contenido y reclamo de multitudes divinas algo que podamos hacer corpóreo, algo material, piénsese que cuando Jesús estaba en el monte de las tentaciones, antes de conseguir de convertirse en Jesucristo, cuando hasta entonces ahora era un judío más, ¿verdad? Bueno, él fue siempre judío, ¿eh? No, bueno, un judío más, ¿no? Antes de convertirse en el Dios hombre. Fue siempre Dios hombre. Bueno, antes de empezar a figurar. Tú has dicho que era engendrado, no creado. O sea, eso es verdad. Bueno, y lo que pasa es que entramos ya en la. Iba a decir yo una mitología, ¿no? En la escolástica, en la filosofía profunda, en las creencias de un montón de personas, y cuando se habla de la religiosidad de muchas personas hay que ser muy muy cauto, muy cauteloso para no herir sensibilidades. No, eso por supuesto. Yo te pido, Dani, te referencias de esas sórdidas conclusiones a voz en grito que sueles ventilar. Dios estoy siniestro. ¿Me pides a mí? ¿Me pides a mí eso? ¿Qué me pides exactamente? Perdón, no lo digo otra vez. Claro, que si me clavas la mirada así, ya no digo nada más. No voy a reprimir más. Perdón. No reprimas. Give it to me. Give it to me. Sucede que tuvo que estar sometido a un momento de soledad en el desierto, acompañado únicamente de los ángeles y de las bestias feroces que campaban por a sus anchas, esas liendres, que eran metafóricas respectivamente de su espiritualidad y de sus instintos, algo de lo que estamos provistos todos, ¿verdad? Y si vamos a deconstruir la divinidad en algo humano, hay que intentar rastrear qué haya de divino en nosotros humanos. Por ejemplo, Alejandro Magno, su madre le quería convencer que no era de su padre, que ella fue engendrada de Dioniso a través de un ritual mistérico de la serpiente y del vino y demás, y que él por lo tanto era divino. Y imbuyéndole esa idea, fíjate lo que logró con el chavalín, ¿no? Que al final consiguió entrando ahí en Babilonia, que conquistó, ¿no? Con ello, en Persia, aquello de que sus propios generales se postraran ante él, ¿no? Lo consiguió. Pero le se enfadaba mucho, ¿eh? Se enfadaban los generales. Sí, estaban absolutamente descontentos con eso. Realmente Alejandro había sido educado en Macedonia, que era la parte de en Grecia. Bueno, los macedonios dicen que eso es Albania y otros dicen que eso es Grecia. Bueno, por allí. Ajá. Y bueno, educado en una cultura de democrática a la griega, ¿no? Una democracia muy muy singular, de que donde todos los iguales son iguales, menos los esclavos, pero vamos, los iguales, los ciudadanos de Macedonia o Aristóteles, que fue su maestro y que le acompañó en algunas de sus batallas, en un momento dado, después de triunfar y vencer a los persas, que tenían una forma mucho más autoritaria de gobernar, mucho más divina, donde el rey de los persas era un emperador y sus súbditos se arrodillaban ante él y hacían la ceremonia de la postración, que era tirarse en el suelo delante de él, en sentido de sumisión. Pues él llegó a pedírselo a sus generales, que eran iguales, que eran compañeros suyos de batalla, del gimnasio y de pelea, y no les gustó eso, le costó una revolución, que fue la rebelión de los pajes. Se topó con el espíritu republicano de igualdad bajo el cielo. Y ahí se enfadó con Aristóteles, que volvió a Atenas, y bueno, ahí también lo pasó mal, porque como había sido amigo de los macedonios eran enemigos de los de Atenas. Pues al final el pobre Aristóteles tuvo que irse de Atenas. bueno, un año, porque luego se murió. Pero le costó a Alejandro una rebelión. Y de todas maneras, como ya venía imbuido de ese espíritu de divinidad y de que le dio la madre. No, la madre, yo creo, eso serán invenciones posteriores de los agiógrafos o de sus para intentar conseguir una genealogía más divina, ¿no? Pues igual que a Julio César la hacían derivar de Afrodita, vamos, de Venus. Y bueno, ahí le fue un por parte de padre, bueno, ¿no? Diciendo Afrodita por parte de padre, por la línea de... No, pero es un fenómeno muy muy curioso el ver cuando la gente adquiere poder y mucho poder, y hay mucha gente que está detrás obedeciendo y alabando, y las alabanzas a veces son engaños clarísimos, ¿no? Bueno, que aunque uno sea, a veces se puede dar cuenta, Alejandro se daría cuenta de las alabanzas que le hacen, pero bueno, le deleitaban y eso gusta, el poder, y acaba corrompiendo a las personas. Y utilizando, claro, como si de buenas a primeras me pusiera yo a pedirse que os postrarais ante mí, imagínate, a mí no te digo. Toda la vida me ibais a lanzar eso del no te digo. No, pero no te digo. Alguno le encontraría algo de erotismo al acto de la postración, ¿no? Que es algo muy sadomasoquista y muy delictoso en algunos sectores, pero que habla de un histrionismo narcisista inconmensurable, amigos. Yo, si tuviese que elegir un ser humano para que fuese para adorar, tío, te propondría a Dream, sin duda. Como te quiero, Seitan. ¿Conoces el erotismo, eh? Sí. Como has estado conmigo y entrenando en el gimnasio con... Desde Joan, que te he visto el tórax desnudo, digo, este vive es Dios. ¡Ja! Hoy la postración se sigue utilizando. Hombre, es hermosa. Es que la postración es algo más coloquial de lo que pudiéramos pensar. En la iglesia católica se utiliza la postración de una manera bastante habitual, ¿no? Todos los Viernes Santos, en las misas de Viernes Santo, el sacerdote se tira al suelo encima de un almohadón y, bueno, encima no, se tira al suelo, pero lo del almohadón es ahora para no hacerse daño. Y cuando un sacerdote, vamos, se va a convertir en sacerdote, en su ceremonia, en su matrimonio con Dios, también hay momentos de postración. Uh-huh. Pero eso son postraciones ante Dios. Ante Dios, pero también se realizan postraciones ante el hombre. ¿En qué circunstancias, amigos, os habéis postrado? Porque me imagino ya, os habréis postrado, ¿no? Bueno, y a lo mejor se han postrado ante ti. ¿Cuántas veces uno no se postra ante el amante, ¿no? En un momento poscoital o precoital. Y en Asia te postras para pedir perdón si la has cagado muchas veces o algo muy serio, tío. Esa imagen de, yo qué sé, tío, japoneses o chinos, coreanos, tal, tío, se postran tanto para pedir perdón como para, bueno, aparte de rezar, tío, en funerales, en un montón de sitios, es como más común que aquí, ¿no? Aquí te postras en la iglesia si vas a rezar, que ya yo cuando era pequeño era como más obligatorio, ¿no? Te decía, niño, arrodíllate, ahora pff, no se arrodilla. Ya nadie quiere hincar la rodilla en un frío trozo de suelo de... Curioso, porque se estima demasiado denigrante. Curioso, ¿eh? Es el correlativo inverso de la divinidad, ¿no? El apocarse al punto de tumbarse con el suelo, de reverenciarse hasta el punto de tumbarse, de ser denigrado. Porque, claro, para construir al dios hace falta la denigración, ¿no? En el otro extremo. Sí. La infinitesimal pequeñez, ¿no? Compárate con la divinidad, que es ínfimo. Curioso, pero claro, eso hay que barajarlo también. Comentabas tú también que en Japón se baraja mucho más la reverencia, ¿no? Claro. Se saludan reverenciando, no se dan ni siquiera la mano, te reverencias. Y muchas, en casos, gente de... Bueno, en Japón seguía mucho por las categorías, el estatus social. Un empleado, si está a punto de ser despedido por algo que le ha jodido en la empresa, automáticamente su primer instinto es tirarse al suelo a rogarle al jefe que no. Pero no es algo en plan, ellos no lo ven como denigrante. Desde luego es denigrante porque le tiras a los pies de una persona a rogarle, pero yo ese tío es como más espiritual, como intenta convencerte con ello, ¿no? Mira, estoy dispuesto a tirarme a tus pies simplemente a suplicar por esto que estoy convencido de que lo que estoy diciendo es cómo va a ser. Ahí hay algo verdadero, probablemente algo muy hermoso y muy plástico en eso de postrarse, algo que tiene significado muy concreto, ¿no? En el lanzarse a los pies del otro. Hombre, es como una comunicación un vocabulario, un lenguaje de signos, te imaginas, clarísimo. Es clarísimo, es medir a tus pies, tío, eso, no sé. ¿Cuántas veces uno no espera despechado o ofendido que quien yo me sé haga lo mismo, ¿verdad? Sí. Ay, de, por el despecho, además, eso se parece más. Es un claro ejemplo de compaginarlo con el mundo animal. Tú imagínate un conejo que va a ser comido por un tigre, que se tira a los pies del tigre, como haces tú cuando te tiras a los pies de una chica para que no te deje para lo que sea. El tigre se come al conejo en ese momento, tío. No, pero los momentos, la inhibición de la violencia se practica de forma muy habitual en el reino animal. En las manadas de lobos, cuando un lobo quiere terminar una pelea y demostrar que no quiere luchar, enseña el cuello, muestra el cuello, se tira al suelo, muestra el cuello, y eso para la demostración, para la violencia. Es decir, el acto de una forma de inhibir la violencia es el someterse, el mostrar que estás sometido. Yeah. Que es lo que supone el arrodillarse, la postración, es el bajar la cabeza. Todos mostrar que estás sometido a la voluntad y que aceptas la voluntad y el poder del otro. Yeah. Lo que inhibe su violencia y es una herramienta que contribuye a que no te maten, por ejemplo. Me sorprende en ese comportamiento en lobos, pero yo creo que un ser humano en una pelea de furia encuentras a tu mujer con otro y el tío se te tira al suelo y se descamisa como pidiéndote que te apuñale. A lo mejor eso te impresiona tanto y te acojona tanto que, tío, probablemente digas, quizá mejor no, ¿sabes? ¿Moverían a piedad o no? Imagínate. A la piedad o a la cojones. Primero a los cojones, no creo que fuese piedad, tío, pero... Desde luego, tío, si le ves tan arrepentido, en plan, tío, le he cagado mazo, tío, apuñálame aquí y ahora, ¿sabes? A lo mejor, tío, eso te hace dudar, en plan, coño, tío, de verdad lo has sentido, tío, de verdad sabe que por esto merece morir, tío, y se está descamisando aquí para recibir una puñalada mortal en el corazón, tío. El mecanismo hermoso. El mecanismo que utilizan. Pruébalo, Adri, cuando te pillen, tío, la próxima vez, macho, te tiras al suelo y... La siguiente vez lo voy a hacer. Te descamisas y le dices, mátame, tío, mátame aquí y ahora porque he pecado, tío. Ahora hablaremos de la monogamia y de Dionisos y lo que el problema que tuvo con la monogamia. Bueno, esto es la revelación. El hombre utiliza la técnica de sumisión. Si, por ejemplo, te pillan infraganti en un adulterio, uno de los mecanismos que puede hacer alguien para que no le maten o que no le peguen es tirarse al suelo, llorar, pedir piedad, decir nunca más lo haré. Bueno, y eso que en situaciones así, pero vamos, los niños se ponen a llorar. Sí, sí. Es decir, que son mecanismos de sumisión que tienen un efecto automático. Porque está eso sí está en los aspectos instintivos del hombre. Hombre completo. Así que antes comentabas, dijiste así, sí, por encima, sí, el tema de la genética y de cómo la sabiduría del hombre está recogida en la genética. Realmente en la genética están recogidas muchísimas cosas, son millones de evolución, y vienen recogidas cosas como cómo fabricar un ojo. Cómo fabricar un ojo, un riñón o un corazón. Pero la sabiduría realmente se transmite entre las personas por medio de la educación, de la formación. La lengua no está codificada en los genes. La lengua la aprende un niño escuchándola y lo mismo aprende la cultura, las normas morales. Esas cosas se aprenden y eso produce transformaciones epigenéticas, no sé si se puede llamar, que es la cómo el genoma se convierte se manifiesta y esa manifestación de la carga genética, que es el fenotipo, hace que la persona y su cerebro vaya adquiriendo y que tenga grabados ahí los fenómenos culturales, las costumbres, los modos. Entonces digo un touché. Claro. Yo le decía en un sentido tan vago y tan genérico que desde luego no atendía menor análisis. A ver si... Con lo que decías antes de la postración, tío, que se me ocurrió, estaba pensando, ¿cómo convertirte en Dios? Si consigues que una persona, tío, sistemáticamente se posa de ti un número determinado de veces, depende de la persona, seguro que esa persona acaba considerándote evidente, Dios. Evidente. Seguro. No he ido la traba Nakira, que al fin y al cabo era un niño, que estás, tío, meterle en una turbina, inyectarle no sé cuántos... Puedes ir a ladrar a cualquier... A base de la fuerza, tío. Mira, los faraones, tío, cómo hacían. Eran hombres dioses. A base de la fuerza, los tío. Los hijos de Osiris. Si consigues que una persona se apuesta ante ti X veces, tío, para él serás un dios más. Evidente. ¡Buena! Empezamos a desgranar conclusiones. Mm-hmm. Vamos a ver si, tras de una pausa musical que nos permita una cierta reflexión, llegamos a otra técnica de inmortalidad que no consista en la humillación, Satanás. Siempre ahí con el mismo tema recurrente, humillas. No me dirás que no es un modo bastante rápido y bastante lógico de llegar a ser Dios. Probablemente. Empieza la segunda parte de la utopía para descubrir la inmortalidad, nuestras posibilidades mortales, humanas, tantas veces sumergidas al principio de postración en la compañía de estos contertulios de lujo que saben sonsacar a la monotonía, la clave misma de la partícula de Dios, ese quark maldito, ese átomo, ese contraneutrón, o como San Dios Cuatro. Sea que lo llamen. Cuato le dijo una cosa muy clara a Quaid, y es eso de ahora sumen. No, le dijo aquello, sí, no sé, Jordi Pujol, gendo del abdomen. A mí me encantaba sobre todo aquello tan enigmático de Cuato no está, Cuato vendrá pronto. Decía el tío que lo lleva a su vientre. Quién sabe cuándo vendrá. Apuntémonos a la segunda parte. Estamos volando a nunca jamás. Tú es mí, ¿eh? Con pensamientos felices, Adri. ¿Cuál es tu pensamiento feliz, tío, que te haría volar? Esa pregunta es muy hardcore. ¿Cuál sería la mía, macho? Supongo que la monogamia. La monogamia. Oh, sí, monogamia toda. Yo con eso ascendería la verticalidad. Sí, ¿verdad? Es difícil encontrar. ¿Por qué es tan difícil, compañeros? Algo que dos de los aquí presentes han conseguido ya con mucho éxito, ¿eh? Ay, monógamos. Muy bien, claro, discutíamos acerca de si monogamia o poliamor. Realmente la excusa del hombre dios era muy muy burda para poder hablar tranquilamente de la monogamia de Dionisos y del ritual del vino, ¿no? Vamos a darle al giro por una vez. Es cierto que se me ha ocurrido esa excusa esta vez. También vamos a hablar de drogas. Sí, y vamos por el pasillo, la verdad es que lo he pensado, digo. Dice Adri, yo quiero hablar de la monogamia y tal, no sé qué. Y he pensado, digo, por un segundo pensé, luego se me ha olvidado automáticamente. Y digo, pero esto no iba de del dios, hombre. Pero me parece de puta madre, tío. Me parece de puta madre. La misma cosa es. Porque, tío, monogamia, a lo mejor digo una blasfemia y todo eso, tío. Pero monogamia, la Virgen María, en los tiempos que corren, todo eso, aparte de milagro. Si no fuese milagro, es la excusa de cuernos que mejor ha colado de, hombre, de la historia, si tío. Es que sabéis que hubo un gran problema. Y me arrepiento de haberlo dicho, tío, porque me parece una blasfemia de la hostia. No, no, tú, pero Satanás, bueno, siempre estás poniendo triste al niño Jesús, ¿eh? Ahora ya, no. Tío. Estamos en el mes de Santa María. Bueno, vamos a hablar de monogamia y Dionisos. Vosotros a lo mejor habéis oído hablar del doble nacimiento de Dionisos. No. Bueno. Doble nacimiento. Él, por eso lo llaman ditirambo. Es el las ditirámbicas. Doble nacimiento. Es, bueno, doble nacimiento. Realmente es doble puerta. O tuvo dos salidas. Entonces, la primera fue una salida un poco incómoda, que salió de su madre, de Semele, la princesa Semele. Ajá. Hija del rey Cadmo de Tebas, que tuvo una relación con Zeus Olímpico. Zeus Olímpico estaba casado, y bien casado, con la diosa Hera, que era muy celosa. Pero como a ti te gusta, poliamoroso, Zeus tenía bastantes historias fuera del matrimonio, y una de ellas fue con Semele. Y Semele estaba embarazada. Hera se enteró, se enfadó y consiguió engañar a Semele para que le dijera a Zeus que se mostrara con todos sus atributos, porque Zeus iba normalmente disfrazadito. Se disfrazaba de toro para raptar a Europa, se disfrazaba real de cisne para estar con Leda, de lluvia dorada. Vaya usted a saber para qué. De lluvia dorada. Hay hermosos cuadros de... Sí, además los griegos seguro que... Llevarlo en sentido literal y acertaré. Hay cuadros de Rubens y de Tiziano maravillosos sobre la lluvia dorada. Podríamos hablar de lluvia dorada. Ahora es el siguiente escalón. Vamos a hablar de lluvia dorada de una manera lateral. Ya veréis, la lluvia dorada ¿Y por qué Dioniso salió, claro, salió como Dioniso? ¿Cómo salió? Bueno, pues entonces Semele se puso cariñosa, le dijo a Zeus, muéstrate en toda tu grandeza. Zeus quedó convencido y nada, apareció pues como le gusta, como Dios, así con Zeus tronante, con todos sus atributos y sus rayos. Y se le escapó un rayo, el rayo le dio a Semele y Semele abortó. Pero claro, por chulito. Eso le pasa a Chulito. Eso fue la malvada Hera que quería que, bueno, pues que abortara. Pero Zeus, que era muy listo, habló con Hefesto, que es el dios de los volcanes y el bueno, ya os contaré algunas historias, ¿eh? Porque también Hefesto le fueron tremendamente infiel. En el Olimpo había muchas infidelidades. Es, o sea, que, como el Gran Hermano. Debajo de los edredones, eso ya es el amor. Lo que veis, Gran Hermano. Los dos minutos de odio. El mundo rosa en el Olimpo es increíble. Bueno, entonces convenció a Hefesto para que le hiciera un apaño. Y entonces cogió a Dionisos, que todavía no estaba desarrollado, y se lo cosió en el muslo a Zeus. Con lo cual Dionisos, en su segundo nacimiento, nace de un hombre, del dios Zeus. Pero he aquí el muslo, sabéis cerca que está. Y Zeus, pues ya está el mayor, tenía escapes. Y Zeus le gustaba tomar unas setitas alucinógenas y unos cornezuelos. Tenía unas cositas. Y esas cosas pasan a la orina. Entonces, pues Dionisos fue criado en la adicción en ese ambiente de lluvia dorada, pero lluvia dorada y setas, una combinación se, muy rara, eran como los beatniks, ¿no? Los padres de Dionisos. De hecho el tema de la orina y las drogas es más corriente. Esto aquí aparece como una leyenda, pero por ejemplo en la India, uno de los temas que a veces es difícil es con las setas alucinógenas conseguir la dosis adecuada para que no te produzca un subidón tremendo y te mueras y eso. Entonces una manera es, si no tienes un laboratorio de química para hacerlo, es poner a las vacas a comer en un sitio donde hay setas alucinógenas. Las vacas lo metabolizan y a través de la orina sale más diluido el principio efectivo de la... Uf. Entonces ya con la... Un pisito de vaca para ganarte un pedo, no, de chino, vaca, ¿eh? Claro, hombre, aquí, toda la vida. Pues eso se pues seguro que es más practicado. Sano que cualquier mierda que pillas en cualquier discoteca de por ahí, tío, seguro. Un pis de vaca, favor. Mucho más sano que cualquier puta mierda que te puedas meter. Probablemente. Hombre. Ya no hay quien se chute algo sano últimamente, ¿eh? Pues ahí tenemos a Dionisos ahí plácidamente en el muslo de Zeus y disfrutando de ese néctar tan purificado, digamos, el también tomaría Zeus hidromiel y todas esas cosas. O sea, debía haber buenas fiestas en el Olimpo. Néctar y ambrosía, eso es justo, tío. Lo hemos dicho a la vez, amigo, sí, néctar y ambrosía. Seguro que es la forma poética de decir putas y perico, pero en modo Dios, hombre, tío. Evidente. Ah, habéis descubierto muchas más fórmulas de inmortalidad, ¿eh? Juanillo subrayado. Putas y perico. Lluvia amarilla, muslos varoniles y... drogas. Ser dios a través de una lluvia amarilla. Ah, amigo. Ver, ¿veis cómo siguen existiendo formas para hacer de... Una cosa es nacer de o nacer con y no nacer condicionado por. Pero... Hombre, puede ser el dios del formato porno erótico, lo que cojones sea, tío, de... Y conseguir ser una eminencia, tío. Si lo haces con mucho arte y te lo trabajas bien, supongo, tío. Un poco de cadencia, buen ritmo. Claro, tío. Hay pocos rituales como el del Eleusis, ¿verdad? Ese hongo del cornezuelo tan maravilloso. Esas setas y ese vino, ¿eh? Porque con candidato hemos alcanzado tuyo cotas de inmortalidad, nada desdeñable. De candidato para nosotros ya fue presidente, tío, durante muchas horas. Empezamos a llamarlo ya presidente, sí, qué demonios. Una buena cosecha esa de candidato. Se dice que el vino es la única forma de inmortalidad en esa nuestra cultura mediterránea. Que a través de su ritual uno alcanza las altas verdades y al fin y al cabo se decía que bueno, güeritas. Aquí tenemos mucha cultura de alcohol. Mira el aquelarre, que es invocar a los espíritus, a divinidades, brujas, etcétera. Alcohol. Con el alcohol estamos mucho más cerca de Dios, o nos parece estar más cerca, pero el chamanismo y todo eso se inducían mediante peyotes o setas o alcoholes o lo que tuviesen, tío, para acercarse a los espíritus, a Dios y tal, todo inducido a través de al borde del coma etílico, me imagino. No sé, no sé cómo será eso, pero me imagino tú echando espumarrajos por la boca y cuando se despierta, en plan, ¿qué has visto? Buah, tío, he visto que viene una guerra o hambre o lo que cojones sea. Pero todo inducido a través de del vino, tío. Ajá. Y si eso de verdad funcionase, tú ya estarías sentado a la mano de... Yo estaría fino. Tú ya estarías sentado a la derecha de Dios. Oye, bastante lo hemos intentado tú y yo, hacer el ritual del vino, ¿eh? Sí, intentado. Yo recuerdo, Seitan, aquella vez que tú y yo compartimos el ritual de la caimada en una boda no hace mucho. Ah, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Curiosa esa boda, ¿no? Por todas sus experiencias en su multitud. Joder, tío, tiene una cantidad de cosas. Eso. Y cerca estuvimos de descubrir la inmortalidad, me da la sensación. Sí. De ese abanico de edades y. Sí, y luego cómo acabó en un peregrinaje por el Monte Gallego. Tío, con unos zapatos que mejor sandalias que esas zapatas que llevamos, zapatos de boda. ¿A qué sitios tan curiosos llevabas tú? ¡El cazacoños! En buenos lugares lo ventilabas tú, Sí, amigo. Tío. Pero cerca estábamos, amigo. ¿Y qué me decís de la postración, inherente a la lluvia amarilla? Porque no hay lluvia amarilla sin postración. Y todos los que la hayáis practicado... hombre, a más de uno. Yo sé de buenas que... Bueno, yo no voy a decir nombres. Cuando se usa la lluvia amarilla, la postura de uno de los dos es absoluta postración. Es divina. Y me parece que no es dada profesar la título de monogamia. De poligamia, perdón. No, eso se hace con una persona. Eso se hace con una persona y más. Eso de varios orines, eso ya no se hace suena muy divino. Con la persona. Con la persona. Y ahí, ese nexo tan acuoso y el fondo tan de excreción con el hombre Dios, ¿verdad? Entre la monogamia y la lluvia amarilla, amigos. Hay varios argumentos que hay que lanzar a propósito del uno en favor del otro. Pero yo diré en favor del monogámico, ¿no? Que es el que voy a intentar defender, ojo. Y fíjate que soy el único aquí, desemparejado, que intenta profesarla. Menuda tela. Es el de la absoluta postración y de la perfección del número dos. Es que lo que estás pensando es en una ama, tío. Probablemente sea una ama que te ponga unos garfios en algún sitio. O como el Capitán Garfio, volver al útero. Y es verdad que el pensamiento alegre de Peter Pan era su madre. Que esto no se comenta mucho, pero Peter Pan tenía un recuerdo de su madre, que era súper llorado de pensamiento alegre. Y Campanilla era una especie de icono de la madre que fluctuaba como el gran pensamiento alegre de Peter. Solo estaba con él, el hada. Fijaos que es como Link, que tiene a su hada. La viste. In Link, probablemente inspirado. No, Miyamoto lo creo pensando en Peter Pan. Peter Pan es la idea de tu amor, de tu referente femenino, de esa inspiración, de ese pensamiento alegre que tenía el propio Peter Pan, que le ayudaba a la verticalidad. Y si el niño perdido por excelencia, el verdadero síndrome andante de la inmortalidad infantil, del egocentrismo histriónico, obtenía su verticalidad, su divinidad, su lluvia amarilla, su postración. Ahora usamos todos como sinónimos a estas alturas. Con la madre, ¿por qué no? Monogamia. Felicidades, mamá. Espero que no estés oyendo el programa. Sí, la monogamia está claro que es el fin, pero, tío, a mí, ¿sabes lo que me hace dudar siempre con la monogamia? Tío, yo que sé, mira los leones, tío, o cualquier otro animal, tronco, follan a muerte, ¿sabes? Con distintas, entonces... Siendo nosotros mamíferos y tal, más inteligentes, eso que dicen que somos racionales precisamente para evitar ese tipo de comportamiento, tío, no sé hasta qué punto la sociedad o la religión ha influido en nosotros, ¿sabes? Por eso no lo veo algo tan censurable, tan en plan, buah, tío, porque en realidad, tío, tu cuerpo muchas veces te lo pide y muchísimas veces te pide solo estar con una única persona, no te lo voy a negar. Ajá. Pero no sé cuánta de esa influencia viene dada por la cultura o por la religión y cuánto de instinto estamos reprimiendo a través de eso. Que no te digo que no puedas querer una persona con locura y solo querer estar con esa persona. Está claro, tío, eso te pasa y es algo que sientes, así que es tan instintivo como el querer estar con más, tío. Yo qué sé, macho, como un león, ¿sabes? Poner todos tus genes en todo lo que puedas. Claro, al final, de eso, para eso existimos. Nosotros somos el mayor parásito del planeta y me atrevería a decir casi de la galaxia, tío. Y nos basamos en eso, en reproducirnos, cuanto más mejor, cuanto más rápido, todavía mejor. Ahora no se puede por ideas religiosas o temas económicos. Ahora no te puedes plantear tener ahí siete hijos, pero tú imagínate vivir en una época, en una sociedad más salvaje, más primitiva, en el que puedes tener de todas las necesidades que en ese momento necesitas, que es una vivienda, comida y cosas de esas. Y tío, más en plan vikingo, ¿sabes? De tener hijas con toda la aldea y con las de la aldea siguiente y con la de la aldea, la quinta aldea, y ir dejando ahí tu simiente, tío, para que nazcan vikingos, tío, y así poblar el jodido planeta. Ya te hablo en términos solo económicos o de guerra, como en ellos, pero yo creo que es una naturaleza muy humana. Completamente. Como parásito que somos. Evidente. Y quizá eso que nos diste los leones sea únicamente nuestra simbólica verticalidad. ¿Quién no, sabe? Porque incluso en también cosas así más, digamos, amorosas, los celos que sentimos los seres humanos los comparan los gemas con lo que puede sentir una leona, ¿sabes? O un león, que los leones se matan porque lo que ponen... Invasión territorial. Están en... No, porque lo que... Cuando invade otro león, lo que está en juego son los genes del león. Los leones hacen lluvia dorada en todos los arbolitos para marcar su territorio. Exactamente, tío. Viejos zorros. Excretando ahí para marcar. O sea que somos muy parecidos, tío. Mucho más parecidos a los mamíferos. Y los mamíferos imperantes en el reino animal, tío, son poligámicos. Así que yo creo que solo por eso no creo, lo veo. Creo que hay un tipo de pingüinos que no. No, y hay mogollón de aves, no. Pero yo te hablo de mamíferos, concretamente mamíferos, que es al reino al que pertenecemos. Uh-huh. Tío, no me atrevería a decir el 100% porque no estoy seguro, pero vamos, un altísimo porcentaje, la gran mayoría me atrevería a decir, poligámicos, claramente. Uh-huh. Los peces y lo que hagan los aves y todo eso, y las setas, bueno... Y los bonobos, cuidado con los bonobos. Yo no he encontrado todavía la monogamia, pese a haberla buscado, probablemente estés en ciertos, Seitan. Yo creo, tío, que la monogamia es algo espiritual, algo que decides espiritualmente como un gesto de caballero, de adorar solo a una persona, de querer solo a una persona y servir solo a una persona. Más que algo que tu cuerpo como primate, como instinto animal que tenemos todos, lo que te pide es monogamia, o sea, poligamia. Pero por tema moral y cosas que son igualmente positivas y por eso nos constituimos como nos constituimos, eliges la monogamia. Amén a eso, querido Satanás. No deja ser irónico que el príncipe de las tinieblas mismo sea quien nos hable de esto. Curioso. Satanás en persona aquí reunido con nosotros, ¿no? Dejando todo un pestazo de azufre. De azufre. Como si entraras en la tienda de... en el trastero de un especiero y todo se lo hubiera llenado amoníaco. ¿Y qué me decís, amigos, de esas vías paralelas? ¿Qué? Más cerveza, ¿no? No, hombre, voy a coger cerveza que está ahí en la esquina. Esas vías paralelas que existen en tantos clásicos del pensamiento contemporáneo como los superhéroes. Juan y yo hace muy poco, tú y yo quisimos tener un proyecto superheroico en el que yo interpretaría a Profilaxis y tú al Chico Nación o al joven Hitler, ¿no? Lo tenemos muy claro. Y van a ser los superhéroes. Y me da la sensación de que el superhéroe es el gran icono de la verticalidad. Es lo poco que queda de Cristo en este mundo. Que no, en ese circo que le llaman Vaticano. Dicho así, con cariño, ojo, con respetos. Y que está en Superman, ¿verdad? En ese superhombre. Chuck Norris dijo que verdaderamente el único superhombre que hubo fue Jesucristo. Pero nuestro icónico y de cómic Superman es un niño interplanetario. Como Goku. Efectivamente. Hay que hablar ahora de Kakaroto, de Goku. Que viene en una cápsula, ¿ves? Te guardan similitudes enormes. Sí, hombre, es igual, tío. Igual que Superman escapando de Krypton, tío. Igual, ¿no? Fíjate qué curiosa la idea de que un niño es enviado al mundo para redimirlo. Ojo, si os suena la historia de Dionisos, Osiris, Mitra, etcétera. En la figura de Kal-El, en cuyo idioma natal S significa... la S significa esperanza en el idioma de Kal-El. ¿Qué dices? No es Superman, la S es un signo de Krypton. Esperanza. S de esperanza. No, no, en la jerga galés. En la N de rock. En la jerga de Krypton, ese es el icono de la esperanza, porque como es el único superviviente, uno de los pocos, más bien, los padres le colocan la S, ¿no? Diciendo, tú eres nuestra esperanza, hijo. Y ahí, ah, pues no lo sabía y siempre me había preguntado de dónde saca la S, tío. Curioso, ese es un signo de Krypton. Esperanza, amigos. No es si en vano, porque el pasaje más hermoso de los evangelios todos es ese en el que Jesús se declara a sí mismo la esperanza, ¿no? La esperanza, el camino, la verdad, etcétera. Lo único que queda en la caja de Pandora. Eso es, ¿ves? Lo ves. Y cuando... Bueno, estos ya son spoilers de la siguiente película maravillosa que van a hacer. De Pandora fue un regalo monogámico. No, ¿cuál? Ay. ¿Cuál? Pandora era un regalo para Prometeo. Hay que hablar de Prometeo. Ahora no nos adelantemos, que el tema de Prometeo, a propósito de las recomendaciones que nos ha hecho... A ti Prometeo Batman, te ha recordado a Alien y has dicho, Dios, Alien, ahora mismo. Prometeus, no, ha sido porque cuando hemos entrado, el tipo ese tan atractivo, el madurito, el pelo cano, sí, el controlador de la puerta, el de seguridad, sí. Antonio, nuestro Batman particular, nuestro regular, nos ha hablado de Prometeo. Me ha dicho, no se te olvide hablar de que probablemente, según la opinión de aparecer muchos expertos que en la materia investigan, el ser humano no sea fruto del albedrío, sino de la ingeniería genética de una civilización previa a nosotros que hemos olvidado. ¿Te imaginas hacer experimentos que nos abandonaron en un planeta considerándonos desechos, tío? Bueno, curioso, porque podría. No deja de ser eso similar al mito de Prometeo, el creador de hombres, del que sale la película Prometheus, y un mito nazi. Los nazis se consideraban a sí mismos los sacrílegos por excelencia, porque mataban a dioses para poder ser titánicos y salvar la humanidad, ¿no? Como Prometeo. Ahora iremos a Prometeo, que tiene tela, y respecto a la monogamia diremos tela, Juan, y para eso te venía a editar. Tú lo que me estabas diciendo de las sociedades futuras y tal, que nos han dejado aquí y todo eso, estabas pensando en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana y tal. Hombre, ahí de eso. ¿Te imaginas, tío? Es todos que la Guerra de las Galaxias, de Anakin. Guerra de las Galaxias es un popurrí con ese elegido de la fuerza y demás. Pero si al final todas las grandes historias y películas y todo eso están cargadas de historias ya inventadas, simplemente cambiando los personajes. Y probablemente, como lo que nos decía antes Juanillo, tío, el tema de los de dioses, de lo que decías tú, de cómo muchas otras figuras religiosas han sido contadas igual, que fueron todos crucificados y todo eso, simplemente se le ha cambiado el nombre, se le ha cambiado el entorno, el marco sociocultural de la época y punto. Eso es curioso, que para que nos llegue tiene que ser la historia más grande jamás contada. Bueno, jamás contada, sí, en realidad sí, contada de otras maneras, pero bueno, jamás contada en cada una de las ocasiones. Y que en nuestro caso, la historia de Jesucristo, que nos parece antigua, anticuada, cuando la vemos en Quo Vadis, la vemos en Ben Hur, etcétera, nos gusta en la figura de Superman y nos gusta en la figura de Kakaroto, de Goku. Kakaroto, el mito del dios mono, que llega en la nube para redimir a la humanidad con su bondad, que no tiene genuinamente, sino sobrevenidamente, por consecuencia de un golpe en la cabeza, que se convierte en un experto en las artes marciales, pero que al que le ofrecen ser Dios y que rechaza serlo para conseguirlo por virtud de su deseo y designio, que logra conquistar un puesto moral merced a sus obras, un verdadero Julio César es Goku, ¿no? Se gana el corazón del hombre. Ahí está Link, claro que sí. Sí, sí, es un... Camina por Irul. Claro, un hombre, evidente. El héroe del tiempo. No deja ser, en el fondo, un país de nunca jamás, donde el tiempo no transcurre. El tiempo está dominado. Es lo que el Capitán Garfio y Peter Pan simbolizaban en la verticalidad de esa espada clavada en un Master Sword, ¿verdad? Soul Calibur. Y sucede que si con Goku, que volaba en la nube y era un dios al fin y al cabo, Goku entre humanos, y cuando... Kaito sí que era un dios, tío. Kaito es un insectillo. Nunca convenció a Kaito, ¿eh? Bueno, menos el Piccolo viejo ese. Dende, tío. Dende como dios. Durante mi infancia, en algún momento, casi me imaginaba a Dios como Dende, tío. ¿Te imaginas que Dios fuese en plan verde con antenillas? Hay un niño... Perderías el respeto, tío. No sé. Sería un Dalai Lama, el millo de estos. Mm-hmm. Cada uno, la verdad es que la interpretación que tenemos de Dios, cada uno en la cabeza, es acojonante. Yo creo que el 90% de la gente que yo conozco es un señor mayor con barba blanca, pelo blanco, vestido en una sotana blanca, inmaculada, etcétera, etcétera. Hombre. No, sotana azul. Así azul. Tú lo ves más galáctico y explosivo, sí, ¿eh? Tío. Más monogámico, viejo zorro. En los tiempos modernos seguro tendría publicidad de fondo o algún tatuaje anunciando algo, tío. Nos ha jorobado, o unas cachondas al lado patrocinando algún tipo de mierda. Me gusta la representación que hacen de Jesús en South Park. Jesús es un tipo que está completamente humano, que vive en su casita. Sí, y tío. Que... Cuando le dicen... George Clooney, que gana un Oscar, que dice: bueno, quiero dar gracias a mi familia, a Jesucristo, por estar ahí conmigo. Y de repente sale Jesús ahí en su casa y dice: oh, no me lo puedo creer. Suena el teléfono, lo coge y dice: sí. Y dice: sí, sí, lo acabo de ver. Como: tío, te hemos nombrado en la tele. George Clooney ha metido a Jesús, está honrado. Sí, sí, Jesús. Está Jesús en plan: Dios, Dios. Menuda tela. Que tiene un programa en la tele que se llama Jesus, sí, and Pals. Sí, tío. Que hablan Jesús de la vida, estilo Whoopi Goldberg, ¿no? Sí. Menuda tela. Joder, no, blasfemia. Y al fondo, qué maravilloso, ¿no? Sí. Porque es una verdadera recapitulación de ese judío que cantaba aquello de tell me a reason. ¿Cómo se llama la canción aquella de Getsemaní, de Jesucristo Superstar? ¿Cómo cantaba aquel de What? ¿No? ¿Eh? Mítica la canción de Getsemaní, de Jesucristo Superstar, mítica, ¿no? Un tipo que andaba por Canaán en sandalias y que era más o menos como Jesus and Pals. Es que es una figura muy verosímil, de ahí su humor tan mordiente. Sí, a mí eso, tío, me hizo pensar. Digo, tú imagínate que ahora llega una persona y dice que es el Hijo de Dios, que es el nuevo Jesucristo. Aunque de verdad lo fuese, tío, sería tratado como un verdadero como un loco, iría a Gran Hermano y le pondrían ahí el tío en plan que no, que yo no iba a salvaros, y no le creería ni Dios. No le creería ni Dios. No lo he dicho aposta, pero para que veas que sale esto, sí. Vale, sin bendita sincronía, sí. Evidentemente no estamos preparados para la excelencia ni para la divinidad, y es una trama, amigo. Me da la sensación de que no reconoceríamos a Dios aunque lo tuviéramos delante. No, seguro que no. Y han habido muchas efigies del hombre Dios en este tiempo. Hombre, algunas están bastante claras, ¿no? Están Bruce Lee, está... Sí, Rocky Balboa. Rocky, está... Elvis. Está Elvis. John Lennon. John Lennon, evidente. Freddie Mercury, te iba a decir yo. Michael Jackson. Dios, monógamos no han sido mucho esos, ¿eh? Todos los que habéis nombrado. Michael Jackson era asexual, dicen. A saber. Que tuvo ahí a Cleopatra, a Liz Taylor, y ni siquiera hizo nada, dicen. ¿Qué edad tenía Cleopatra? Vamos, Elizabeth Taylor, cuando estuvo... Era ya mayorcita. Estaba. Pero dicen que hasta los 62 años... Sí, se ese puede. Día era una milf en toda regla, macho. Liz. Sí. Ay, Elizabeth. No se puede. ¿A qué otros dioses conoces tú, Juanillo? ¿A qué a otros dioses rezas tú? Me has dicho en el coche que rezabas a Episteme, a la diosa razón. Yo cuando era pequeñito me gustaba mucho Thor. ¿A quién? Thor. ¿Thor? Pero eso es por el erotismo de su melena rubia. Y la capa roja. Ah, la capa, el martillo. Su martillo, molir. Ahí. La capa que el mismo Superman luce. Tío, Thor, yo no... ¿Y cómo...? América lo pudo permitir con su capa roja y su martillo. Dios, solo le faltó una puta voz para ser el... No sé cómo no fue el malo, tío. El dios Stalin, ¿no? El dios Stalin. Llegó hasta traerse a Asgard hasta la Tierra. Y que le dejaran dejar su mundo en la Tierra. Porque era superior. No tenía nada que hacer ningún humano contra Thor. Hombre, nos ha jorobado. Ni siquiera Iron Man, ni siquiera. ¿Y el Capitán América? Capitán América tampoco. Capitán América, tío. La que tiene la fuerza del liberalismo, ¿no? Ya, tío. Del liberalismo democrático más progresista y obamaniano, tío. Eso es invencible. Me parto el culo, ¿sabes? La página hasta que se metió de videojuegos de Dorkly. Salía un vídeo que... ¿Te acuerdas? En las máquinas recreativas, muchos juegos americanos, si lo dejabas pasar la intro, salía un escudo con el emblema de federal de Estados Unidos diciendo que winners don't use drugs. Los ganadores no usan drogas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Lo hemos visto mil veces. Pues sale, tío, y el juego este de Marvel Avengers, tío, un beatemap de que nos pasaremos dentro de poco. Y sale el Capitán América y todos en plan, y terminan la pantalla y dicen: bien, por el poder, por la justicia, no sé cuántos. Y dice el Capitán América: recordar, niños, los ganadores no usan drogas. Capitán América, tío, es un prototipo de de soldado al que son literalmente le inyectan unos esteroides de la hostia. Sí, tío. El tío es como la versión intoxicada de Schwarzenegger, tío. Y el tío va ahí diciendo que... Y el Capitán América, tío. Capitán América. Así es que me decía el Dani, tío, que al equipo de baloncesto de Estados Unidos, como el 90% de ellos... bueno, ¿qué cojones? El 90%, el 100% de ellos vienen de la NBA. En la NBA consumen ciertos productos potenciadores que en las Olimpiadas están considerados como dopaje. De modo que cuando van a las Olimpiadas, a los únicos a los que no les pasan por la prueba del dopaje es al equipo de baloncesto de Estados Unidos. ¿Qué me dices? Porque vienen absolutamente anabolizados. Vienen como Capitán América. Vienen que petan el cacharro, tío. Va el Gasol a hacerse un análisis de sangre y peta el cacharro. Y el Kobe Bryant, ni te digo. Y el, ¿cómo se llama este, Dani? El de los hits, LeBron, tío. LeBron James, tiene el chaval 25 años. Ese pavo, es un armario desde los 16. Tú lo has visto, ese pibe, tío, revienta. Me en este tarro y directamente le sale como gelatina, ¿sabes? Sí, en plan, sí. Lo intentan vaciar y lo tienen que volcar como un flan, ¿sabes? Es una muestra de laboratorio. Sí, tío, en plan, ¿qué cojones se mete este cabrón, tío? Superhombre prometeico. Sí, sí. Pues eso, amigos míos. Al margen de lo maravilla de los anabolizantes y los cuerpos perfectos que proporciona, esto es un USA. Nos evoca, oye, excepción hecha para comentar el Getsemaní de Jesucristo Superstar. You know I have to know my Lord. Una mítica figura de Cristo, como mucho mejor que Superman y que Goku, la historia más grande jamás contada. Tormenta. Lo has puesto en sudamericano. Gambito. Júbilo. ¿Qué sería de este mundo sin Gambito, tío? Sin Gambito y sin Júbilo, tío. Sin Júbilo y sin Gambito, tío. Y sin corazón, tío. Sin corazón. Corazón. Mira, es que lo único malo es que a mí los mutantes, si no son niñas y adolescentes, y tortugas, no me. Como que no es lo mismo. A mí me parece que es curiosísimo lo de rememorar la figura de los grandes, de los anabolizantes, para plantearnos un poquito la idea de inyectarnos la partícula divina, ¿no? De ingerir un poco el genoma y de irlo modificando nuestro talante, de crear superhombres y, sobre todo, de la idea de los ingenieros de hombres. ¿Habéis visto la película Prometheus, probablemente, verdad? No. ¿No has visto? Joder, no, a mí cada vez que me preguntas si he visto una película, probablemente mi respuesta sea no. La nueva tela. Algunas sí, ¿eh? La mía, sí. La de Malice in La La Land. Esa sí la has visto, épica. Joder, ¿no? ¿Qué sí la he visto? Porno. Has esperado que se linchase la boca de aire para soltar la P gorda ahí de porno. Pues la de Prometheus es maravillosa porque son unos tipos que al parecer intentan darle sentido al mítico, al relato mítico prometeico. Y de cómo unos seres de otro mundo hicieron una ingeniería genética frustrada de humanidad y la crearon a través de su propio genoma. Y muestra, en realidad da la comprensión al enigma del porqué de repente esta criatura Homo sapiens rara, un poco inédita. A ver si no es casualidad, porque es demasiado extraño. No, voy a introducirlo muy brevemente porque esto dará ya lugar a otro programa incluso, pero ¿estaréis en contacto con el dilema entre evolucionistas y creacionistas? Entre los que creen que hay un acto de creación y los que creen que somos fruto de una evolución. Pues el argumento más fuerte de los creacionistas, los que creen que no hemos evolucionado, los antidarwinianos, es la teoría del diseño inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si uno va por la playa y se encuentra la P seguida de la A, luego la B, luego la L y la O, Pablo, lo más probable es que eso no sea fruto de la casualidad, sea obra de un diseño inteligente. O sea, si tú vas por la naturaleza y de repente te ocupas algo tan perfecto, con tanto sentido, como es Pablo. Ostras, lo más probable es que haya una inteligencia creadora detrás. De ese mismo modo, si tú vas por el cosmos y te topas con el ser humano, es difícil pensar que la casualidad ha tallado eso. Y es más cabal incluso pensar en la teoría del diseño inteligente. Lo dejo caer, ¿eh? en él en profundidad, pero yo me imagino que el que cree en el diseño inteligente realmente se imagina que el diseñador se va a dedicar a diseñar uno por uno todos y cada uno de los individuos y de las especies que hay en el mundo. Es decir, va a coger una tarántula y la va a diseñar de arriba abajo con sus ocho patitas y sus pelos negros y no sé qué, y luego va a diseñar un grillo y luego lo que lleva una isla de mar. No, no, por supuesto, todo dentro y de todas las neuronas que tiene y todas las. Lleva algo las por cosas. Dentro, por eso tu tarántula nunca ha funcionado, Dani. Nunca, nunca ha funcionado. Nunca. Realmente es. No sé, a mí me resulta como un diseñador un poco aburrido, ¿no? Si fuera realmente un diseñador inteligente, lo que haría sería así como chocar los dedos y decir, hágase. Y que de ahí salga todo. No, no. Que salga, hombre, todo, si, o sea. Si, si, no, si para ti el tiempo pasa de otra forma, imagínate que viviésemos 1 millón de años. Tendrías tiempo a lo mejor, ¿sabes? De pararte y perder 100 años en dedicarte a crear algo así. Hoy me voy a dedicar a diseñar el tiranosaurio Rex. Sí, sí. Y después lo voy a extinguir. No, o a lo mejor. Después no, voy a hacer que haya un cambio climático en la Tierra, que llegue un meteorito, tío, y que desaparezca el tiranosaurio. Gente que vivía. Después del esfuerzo que te ha costado. Gente que viviese millones de años, tío. Unos se dedican a crear plantas o lo que sea, tío. Y otros se dedican a crear animales, todo eso. Si tuvieses. Cada ser humano, te imaginas una civilización como la que nosotros conocemos hasta lo que nuestra historia llega. Hubiésemos vivido 1 millón de años, lo que hubiésemos evolucionado, imagínate que a día de hoy lo contásemos en los millones de años que hubiesen pasado, si no fuésemos dioses, sería porque nos habríamos extinguido hace mucho tiempo, pero tío, estaríamos muy cerca, porque en nuestra vida humana no nos da tiempo, nos da tiempo a hacer muchas cosas, pero no nos da tiempo a hacer todas las cosas, no tienes tiempo a pararte a diseñar a cada cosa, pero si pudieses dedicar 100 años de tu vida a una sola cosa, tío, con la capacidad que tienes de aprendizaje, de ser cada vez mejor en lo que haces y te dedicas mucho a ello, tío, a poco talento que tengas, tío, seguro que en 100 años, tío, eras capaz de crear a lo mejor un dinosaurio, ¿vale? Pero, tío, un organismo vivo que piense por sí mismo y todo eso, tío. 100 años dedicado a construir un superordenador, tío. Solo tú, una persona, imagínate si solo pones en conjunto 100 años, tío. Solo 100 años, solo en investigación de eso, tío. Sería. La idea de creación exponencialmente infinita que está detrás del mito prometeico. Fíjate que el proyecto Titán da nombre a la película Titán After Earth, ¿no? Que trata del poder ilimitado de la imaginación. Proyecto Akira. Y también del proyecto Akira, efectivamente. De condensar todo ese potencial humano, inocularlo en una sola célula y, claro, crear la ameba expansiva. Exacto, tío. Solo sé una cosa, que la célula está hambrienta y que no se conforma con Saori. Quiere la moto de Kaneda, quiere al general, quiere a todo el puto mundo. Cerdo avariento. Todo lo quiere, todo lo desea. Amén. Lo mío. Se expresa el ser libre. Yo me pregunto qué relación tenga esto, a modo de conclusión apoteósica, Jurassic Parkiana, con la teratofilia. El culto al monstruo. Porque Dioniso, el dios redentor, es el dios de la fealdad y la desfiguración. Es el dios de los monstruos y del amor al monstruo. Y hemos intentado practicar el amor a la desfiguración y a los monstruos muchas veces en sede del búnker utópico. No lo hemos logrado, pero tiene que haber una divisoria trazada ahí, ¿no? Es hermoso. Es mío. ¿Cómo te quiero, Juanillo? En esta casa, en mi casa, tenemos que ser muy tradicionales, le decías a Igor en un capítulo curiosísimo. Podemos lanzar algunas conclusiones triunfales, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido. Empezaré yo con la conclusión. Y probablemente sea que para ser un verdadero dios, un hombre con mayúsculas, hacen falta herramientas profundamente humanas, que el secreto lo tenemos arrastrando de la humanidad, que está en el interior, que la verticalidad es posible. Ya desde la piratería, ya desde la infancia perdida, que el mal y el bien son unos extremos deliciosos, siempre que se orienten, evidentemente, al ascenso, a poder volar, y que la clave está en un pensamiento alegre. Esa es mi conclusión, ¿sí? ¿No? Ah, estás tú aquí repartiendo a cerveza a granel, o sea que te agradezco. Repite tu conclusión. ¿Feliz? A ver, soy feliz. Un poco de cornezuelo de centeno. A ver. Échame doble malta aquí y te lo repito. A ver. La conclusión triunfal. El cornezuelo de centeno se saca de la cebada. ¿No? Hombre, es que hay algo santo en la cerveza. Hombre, sí, ¿sabéis? Oh, es que no voy a decir más. ¿Cómo nos ha ocurrido antes? Se saca, la pirámide. La gran pirámide contenía la receta de la cerveza. Ah, sí. Estaba en unos papiros dentro de la gran pirámide. Pero si no había nada dentro de la gran pirámide. Bueno, pues. Te lo estás inventando, Adri. No, que lo escuché en un documental el otro día de Jiménez del Oso. Ah, bueno, buena fuente, sí. Ah, sí. Yo lo escuché en buena fuente. Yo lo miré en la Wikipedia. No, que al parecer. Oye, la Wikipedia es más fiable que Jiménez del Oso, sultán, ¿eh? El sultán de un nombre impronunciable, que fue el primero que logró entrar a la gran galería correlativa, ¿no? Por contiguidad a la Cámara del Rey, etcétera. El primero que entró fue el que se topó con el sarcófago vacío, ¿no? Y con todos estos alhajas y el pergamino de la receta de la cerveza. Parece que estaba por ahí. Yo la verdad es que no estoy muy seguro, pero me da la sensación que cuando llegaron a la gran pirámide no había nada. Habían robado todo. Muchos siglos antes. Pero el primero que quebrantó, al parecer. Bueno, eso decir que esto es que eso, yo me acuerdo de pequeño que estaban explorándolas con robots, tío, y que no sabían si dinamitar una parte para entrar, que no sé cuántas, que no sé qué historias, tío. Cuando yo era muy pequeño. Esto es el sultán, no sé qué sultán del 19. Pero claro, tío, es que. Hombre, si lo que nos llega a Adri, tío. Hombre, evidente, si... evidente. Es que es eso, es lo de siempre, tío. No te fíes, tío. Esto era respecto a la cerveza, pero bueno, es verdad que esto cuando uno se mete en historias, lo que sí os puedo decir es que en un spoiler, que esto no me lo vais a discutir, en un spoiler de la nueva película de Superman que produce Chris Nolan. Wow. Amigo, cuando. ¿Pero Chris Nolan no hacía Batman? Chris Nolan hacía Batman, pero ahora va a hacer el Hombre de Acero, que es el gran superhéroe. Otra manera de contar la historia más grande jamás contada, en vez de Jesucristo y Batman, pues Superman. Y al parecer. Pero cuando... Superman no tenía 70 y tantos años ya. Hombre, pero ahora le reconoces, esto es el poder de Dios. Que iba a ser Marlon Brando. Bueno, que siempre fue Marlon Brando, ahora va a ser Russell Crowe. El padre de Superman. Bueno. Ah, el padre de Superman. Padre de Superman. Cuando. Al parecer, cuando la madre. ¿Y quién va a hacer de Superman? Un anónimo perfectamente desconocido, un don nadie, muy musculoso, sí. Ojos azules. Justin Bieber. Usted. Ojalá fuera. Justin. Joder. Cuando le van a mandar a la Tierra, como último icono de la esperanza de Krypton, de esa gran civilización que no se disuelva contra ese, la madre teme que lo vayan a matar porque no lo comprendan. Y en ese momento, Russell le responde algo grande: dice, ¿cómo le van a matar? Imposible que lo maten. Para ellos. Va a ser Dios. ¿Algo más, sí? Ya, pero... Nada más y nada menos. Vi una comparación en internet de Goku contra Superman. Bueno, eso vas a tener que contarlo. Tienes que verlo. Hombre, Dios, cuenta. 30 minutos, total, que acaban justificando que ganaría Superman porque en realidad Superman es como una deidad, no es como un dios. Y, tío, yo decía, macho... Goku la debilidad es que Goku tiene, pero la debilidad que tiene es que le den de hostias y le puedan. Superman, tío, le acercas un trozo de kriptonita, pero un trozo del tamaño de la mitad de tu puto móvil y lo matas, tío. Que Dios se muere solo por estar cerca de algo. No, pero solo se pone malo un poco. Bueno, se pone malo, se pone que pierde todo, no puede volar, no hace nada, y en ese momento coges un cuchillo, le rajas el cuello, no, por culo. De Superman, tío, es que caería la. Vamos. Teletransporte. Te haces un collar de kriptonita y ya no te puede tocar. No sé por qué Lex Luthor nunca se hizo un puto traje de kriptonita, ¿sabes? Y luego lo se acerca a él, tío, le coge, le clava un puñal y a tomar por culo. El mundo es mío, tío. Evidente. No me quiero. Evidentemente, Pero Superman se puede poner a dar vueltas a mucha velocidad alrededor de la Tierra y, sí, tío, y pero, ir atrás en el tiempo, ¿no? Pero si consigues kriptonita ya no hace nada de eso, ¿sabes? Es incapaz de hacer eso. Le metes por el culo, tío, un trozo de kriptonita y matas a Superman. O sea, te acerca, claro, te acerca. Matas el ídolo dado por culo. No puede ser. No, aunque no le des por culo, se lo haces comer. Se lo haces comer, tío. Un trozo de kriptonita en forma de falo. Te enteras, si eres muy tonto, de que Clark Kent no es Superman, no es la misma persona. Imagínate que no eres tan tonto como todos, tío, y te das cuenta. Solo tienes que coger kriptonita, tío, que aparentemente en la Tierra abunda. Rayas un poco de kriptonita, se lo echas en el café por la mañana, Clark Kent, tronco, y a tomar por culo Superman a la puta velocidad. Dime tú a Goku que le tienes que echar en la comida para matarlo. Nada. Menuda tela. Tío, está diciendo, Superman es un puto costra, tío. Hombre, nos ha jorobado. Yo no creo que en un combate. Es que yo creo que a la conclusión se le dijeron aquellos que no entendían que Goku también era un dios. Gente de la serie. Evidentemente. Un ciudadano de las estrellas, como él, que no venía de Krypton, venía de. Con un poquito más de méritos, ¿no? Que ponerse unos calzoncillos azules o rojos sobre un pantalón azul, ¿no? Sí, tío. Tiene más su sentido de la estética. No sé yo. De perjudicar. Le tacharían de de, ¿cómo se dice? Escandaloso, ¿no, tío? De impúdico, de alterador, sí, de orden público. Sí, tío, ¿de qué cojones haces, tío? Vamos, yo creo que era un momento instantáneo, como colocarse inmediatamente detrás de su cuello y una estrategia Hank consistente en un... Claro, tío. Hasta luego. Un poco una pulsera de kriptonita y le haces un Hank en toda regla. Un le pones... pulso entre Kakaloto y... Bueno, imagínate. Bueno, super por esperanza, pero no super de superior, ¿no? Claro que no, tío. Esperamos. Esperanza, la esperanza, amigos. Bueno, hay que lanzar las últimas conclusiones, ¿eh? Esperanzadoras o no. Las últimas, amigo. Al caballo con el bueno, el feo y el malo. También un icono de las grandes propiedades. Cualquiera que nos oye se da cuenta, somos muy consistentes. Somos unos tíos unitarios del guión. No, esto es una vuelta. Es improvisación, esto es rayo, tío. Una vuelta al futuro. Ay, no, ahí me he inspirado. En fin, empieza a ser el momento de esa conclusión final, Seitan. No sé si tú te animes a inaugurarla. Yo he hecho antes una, pero la habéis regularizado. Estáis sirviendo cerveza y no os habéis enterado de nada. Y no la has repetido. Y no la has repetido. ¿Qué tenéis vosotros que decir a propósito, amigos? ¿Qué hay ahí? ¿Hay alguna conclusión? Lo que comenté yo lo aprendí. Ah, de todo lo aprendido en el programa. Venía a decir que la divinidad, la inmortalidad, ese guión trazo entre ellas, era asequible. Consistía en postración, en un juego de acercamiento, de exaltar una sabiduría que tenemos en el interior, la sabiduría del planeta en la figura de nuestros genes, y en un encontrar la redención, en algo que esté dentro, hacia las estrellas, y que nos dan Peter y Garfio, en la sabiduría de unirnos con el entorno y de no querer envejecer. Hacer el regate al tiempo. Si hemos hablado de tantísimas cosas, tío, que es difícil hacer una conclusión. Pues hay que intentar hacerle una frase corta. No temas al tiempo tanto como el Capitán Garfio, que aunque parezca que es mucho, o sea, que es poco, es bastante a lo mejor, no para crear un ser vivo en el poco tiempo que tenemos, pero sí para practicar la poligamia, la monogamia, las lluvias doradas, todo lo que quieras, y que no necesariamente lo que tú creas como divino o que permanezca inmortal tiene que ser exactamente igual que todo el mundo, que puedes tener, cada persona tiene su ídolo y todos en secreto adoramos a lo que nos place y no tiene por qué ser todo homogéneo. En otro caso más de poligamia, politeísmo. Ah, amigo, buena. Y con eso digo amén. Amén. Toca a ti el turno, querido Juanillo. Esa conclusión triunfal para los oídos expectativos ávidos de ser Macaroni de tus noticias. Yo creo que la eternidad está en cada instante. Cada instante es infinito y hay que vivirlo como así lo fuera.